en tus muros con mi acero. Yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia Margot. Y la primercita, la paicarrita, me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona de evocarte, se me pianta un lagrimón. Que es un beso prolongado que te da mi corazón. Que es un beso prolongado que te da mi corazón. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.